más fácil para mí comprender. Si el amor no tiene dueño, yo lo quisiera comprar, guardarlo en una casa que esté cerca del mar, protegido de los brujos buscando el control. Dicen ser los sueños, pero es solo una ilusión. Si tan solo pudiera ver, si tan solo pudiera ver, si tan solo pudiera ver, tan solo pudiera verte, sería más fácil para mí comprender. Si tan solo pudiera ver mi vida, sería mucho mejor. Oh, oh, oh, oh, es una dama en la mesa y una en la cama, mi colombiana, mi colombiana. Si no la veo hoy, entonces la veré mañana, mi colombiana, mi colombiana. Mi colombiana me quiere hasta mañana, mi colombiana me quiere hasta mañana. Buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas. Estamos en el programa, al inicio del programa Al Derecho y al Revés, por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Santiago Castillo y tenemos algunas fechas importantes relacionadas con este movimiento. Últimamente ha habido algunas situaciones importantes, como el Día Mundial de la Paz. Antes de nada, agradecer al equipo aquí de la radio y a nuestros compañeros corresponsales del colectivo Pro Derechos Humanos en las diferentes partes del país, que nos tienen a cargo el informativo Voces Comprometidas. Entonces vamos con el informativo y seguimos con el programa Al Derecho y al Revés. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas, oyentes de todo el país? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Voces Comprometidas. Aquí estamos nuevamente, gracias por acompañarnos luego de una pequeña ausencia de 2 semanas por motivos de unas ligeras vacaciones que nos tomamos. Ya estamos nuevamente junto a ustedes, reencontrándonos en esta programación que cada semana usted la escucha. Este es el informativo Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos, Pro DH Ecuador, que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Iniciamos a continuación. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El comentario de la presente semana hace referencia a los hechos suscitados alrededor de los comentarios realizados por una ciudadana venezolana en Ecuador. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. En días pasados presenciamos un enfrentamiento entre ecuatorianos y venezolanos. La razón principal, una serie de videos y reportajes en los cuales hombres y mujeres venezolanas realizan comentarios desacertados y muchas veces ofensivos en contra de los ecuatorianos. Ante eso, la reacción de muchos de nuestros compatriotas ha sido responder a esas agresiones con agresiones mayores, así acudiendo al honor nacional y al sentimiento patrio, incluso se ha convocado a marchas exigiendo la expulsión de los venezolanos. Los comentarios de algunos, ojo, algunos venezolanos son en efecto desagradables, pero debemos saber que parten desde la ignorancia, la xenofobia, el racismo y merecen nuestro completo rechazo. Pero igualmente merece nuestro repudio la reacción de varios de nuestros compatriotas, quienes partiendo de la generalización, el resentimiento y el odio, han decidido emprender una cruzada en contra de todos los venezolanos. Hemos sacado lo peor de nosotros, incluso dando la razón a varios de los comentarios que tanto nos han ofendido. Si usted radioescucha o lector decide entrar a las redes sociales, podrá fácilmente ver a lo que nos referimos. Más allá de eso, también podrá observar y escuchar lo mismo en las calles. Gestos, acciones y comentarios de rechazo como que se regresen a su país, nos están quitando el trabajo, no les compremos nada a esos malagradecidos, o no les contratemos más, entre muchas otras frases acompañadas de un lenguaje altisonante y florido, e incluso llegando a las agresiones físicas. Ante todo esto, radioescucha o lector, creemos necesario hacer tres cosas. Primero, un ejercicio de análisis, pues los comentarios que tanto nos han ofendido solo son de algunas personas desatinadas a quienes se les ha dado publicidad en exceso. Y deben ofendernos en igual medida los comentarios racistas y xenófobos y las respuestas de odio y resentimiento generalizado cualquiera que sea su fuente, hermanos venezolanos y o compatriotas ecuatorianos. Segundo, hagamos un ejercicio de memoria y empatía. ¿Los ecuatorianos acaso nos hemos ido y somos una población migrante? ¿No nos ha tocado acaso salir del país contra nuestra voluntad por situaciones políticas o económicas que no son ajenas? ¿No se nos ha dicho también que quitamos trabajo, aun cuando hemos sido explotado y trabajado por menos de lo legal? ¿Que no nos ajustamos a las costumbres de la sociedad que nos acoge? ¿Que deberíamos regresarnos a nuestro país? Y sobre todo, ¿no nos hemos sentido indignados y exigido que se nos trate con el respeto que merece cualquier humano con independencia de la etnia o nacionalidad? Tercero, reflexionemos sobre lo ocurrido. Asumamos que la convivencia siempre será difícil y los conflictos entre personas son inevitables. Pero además, y creo que esto es lo más importante, nuestra reacción ante una ofensa no debe ser otra ofensa mayor. Condenémonos lo malo y resaltemos lo bueno, y aunque suene evidente, tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados, como seres humanos por encima de todo. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Continuamos con su programa Voces Comprometidas. Agradecemos a las emisoras comunitarias y también algunas privadas que a nivel nacional nos retransmiten semana a semana. La ronda de aportes lo iniciamos en Latacunga. Nuestro compañero José Venegas nos informa sobre el mejoramiento de los puntajes que obtuvo la Universidad Técnica de Cotopaxi. Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, la Universidad Técnica de Cotopaxi superó los parámetros de intervención por parte del CES. El trabajo constante de autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo y trabajadores ha permitido que la Universidad Técnica de Cotopaxi supere 7 de los 9 indicadores que fueron causal para la intervención desde el Consejo de Educación Superior, CES. Los indicadores faltantes serán superados con facilidad hasta el mes de noviembre. Enrique Santos, presidente del CES, manifestó que en la institución la comisión de intervención pudo desarrollar un trabajo conjunto, lo que permitió que las actividades no tengan ningún inconveniente. En ello expuso su reconocimiento a la actitud de defensa de la autonomía universitaria por parte de Fabricio Tinajero, rector de la UTC, y dijo: "Estoy seguro que la universidad siempre estuvo en buenas manos". Además, comunicó que buscarán la distribución equitativa de los recursos a las instituciones de educación superior. Anunció que el proceso de intervención será levantado una vez que se cumplan las fechas. "Nos retiraremos porque no hay ninguna excusa para permanecer aquí". Remarcó que es una de las pocas instituciones que cuenta con el 100% de las carreras aprobadas a nivel del país. Desde la ciudad de Latacunga, reportó José Venegas. Gracias, José, por el reporte. Y nuestro compañero Hugo Dávila se refiere a la Ley de Control y Protección del Territorio presentado por los dirigentes y habitantes de la comunidad de Cofán de Sinangüe en la provincia de Sucumbíos. Voces comprometidas por los derechos de las personas y los pueblos. La comunidad amazónica ancestral Cofán de Sinangüe, ubicada en la provincia de Sucumbíos, en el norte de Ecuador, presenta el proyecto de Ley Control y Protección del Territorio Ancestral. Esta ley, realizada por la comunidad Cofán, prohíbe todo tipo de actividad extractiva en su territorio sin el consentimiento previo de la comunidad y describe el proceso para controlar y detener el ingreso de invasores a su hábitat. A inicios de septiembre, la comunidad amazónica Cofán de Sinangüe denunció públicamente que recibe amenazas de ingreso ilegal a su territorio ancestral por empresas mineras. Los dirigentes indígenas exigieron al Ministerio del Interior que se investigue sobre el desarrollo de la minería en la zona ancestral. Además, solicitaron en el Ministerio de Ambiente un informe técnico detallado sobre las actividades mineras dentro del territorio. La comunidad denuncia actos de violencia desde hace años y consideran necesaria una ley que permita garantizar la protección de su territorio ancestral amenazado por actividades ilegales de minería, cacería, pesca y tala de árboles. Para Voces Comprometidas, reportó Hugo Dávila. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y de esta manera, amigos y amigas oyentes, nos despedimos de ustedes de el programa de la presente semana, con la invitación para que nos acompañen la próxima semana con un programa similar a esta misma hora y por esta misma emisora de su preferencia. Y no se olviden que estos contenidos también los encuentran en la página web www.prodh.org. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bien, escuchábamos el informativo Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos con la red de corresponsales en varias partes, varios puntos del país, que nos contaban sobre el estado de los derechos humanos en el Ecuador. Para esta semana escuchamos también el editorial relacionado con la situación que hubo hacia unos pocos días sobre unos comentarios de una presentadora venezolana aquí en el país. No decía en el editorial, pero lo que dijo la comentadora era que algunos ecuatorianos le parecemos feos, que tenemos características de indios, y eso originó que muchas personas se sientan ofendidas. O sea, la primera reacción fue ofenderse y decir que no somos feos y no somos indios, y eso también dio como dio pie para que se piensen en realmente cómo las razones por las que nos ofendemos. Los ecuatorianos nos ofendimos en esa ocasión por estos dos adjetivos básicamente, y también denota una especie de xenofobia, primero por considerar que la compañera venezolana no estaba en el derecho de decirlo, y segundo un racismo de pensar de que no tenemos una procedencia indígena, no tenemos ascendencia indígena, cuando el indigenismo, lo indígena, es parte del mestizaje de lo que estamos construidos culturalmente. Entonces, eso fue nuestro editorial. Vamos a pasar a otros temas. El día 23 de septiembre fue el Día Internacional de la No Violencia. Teníamos como varios actos, hubieron algunas actividades en el mundo sobre la no violencia. El mundo tiene, digamos, algunos conflictos que están en vigencia. En la actualidad, por ejemplo, tenemos el conflicto de la guerra en Siria, que tuvo lugar su origen en el 2011, donde grupos opositores y el gobierno de Bashar al-Assad iniciaron una serie de confrontaciones bélicas que motivaron el éxodo de, hasta el momento, cerca de 5 millones de refugiados que se desplazan por lo general se van hacia Europa. Ciudades como Alepo, Palmira, la propia capital de Siria, Damasco, están bastante dañadas, y hay que añadir también que la presencia de grupos islamistas radicales en varias zonas del país, como en Turquía, en Líbano, en Irak y en Grecia, son en la actualidad los principales receptores de los refugiados sirios. También hay que destacar que en el conflicto de Irak, millones de personas también protagonizan una de las mayores situaciones de desplazamiento interno a nivel mundial. En lo que va después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de que existen unas cerca de 60 millones de personas que han sido desplazadas, más inclusive que durante la misma Guerra Mundial. Entonces, la situación de muchos países, los conflictos que afrontan, son situaciones complicadas que hacen que las personas también tengan que dejar sus lugares de origen y desplazarse en busca de mejores días y en busca de paz. Por eso decíamos el 23 de septiembre fue el Día Internacional de la No Violencia en busca de la paz. Otro país que se encuentra en conflicto es el país centroafricano. Debido a acciones bélicas que iniciaron en el año 2012 y que surgen a raíz de, digamos, de la prolongación de la guerra civil que afrontó el país en el año 2004. En este país sucede que se enfrentan el ejército, las fuerzas rebeldes agrupadas bajo una coalición conocida como SELECA. En este país se acusa al actual presidente François Bozizé de incumplir acuerdos de paz firmados en el 2007. Este conflicto deja cerca de 215 mil personas refugiadas. Además, tiene un límite natural geográfico con la República Democrática del Congo, en donde también hay un conflicto que es mucho más antiguo también, pero que sus consecuencias derivan básicamente en el control de la gran riqueza mineral. Tengamos en cuenta que en la República Centroafricana y en la República Democrática del Congo están los mayores yacimientos de diamantes. Entonces hay una fuerte pugna por controlar este recurso. El otro país que tiene también en África es el país de Sudán del Sur. Es un país, este país es el país considerado más joven del mundo. Este país empieza su vida democrática en el año 2011, logra su independencia de su vecino del norte, de Sudán del Norte, y esto ha sido motivo de su inestabilidad. Las dos principales etnias que habitan el territorio de Sudán del Sur son los Dinka y los Nuer, y estas dos etnias llevan enfrentadas 4 años en una guerra civil que deja 500.000 de víctimas mortales y casi 2 millones de desplazados e igual de refugiados. Eso en el país de Sudán del Sur. La siguiente guerra que quisiera destacar es la guerra de Yemen. esta guerra se remonta a las luchas que desde hace décadas las principales ramas del Islam, esto es en el Oriente Medio, para quienes no se ubiquen en donde queda Yemen, están los chiitas y los sunitas. Los chiitas, que son minoría, reclaman el poder, pero quienes realmente están en el poder son los segundos, los sunitas. Desde el 2014 hay un recrudecimiento de las acciones bélicas entre estos dos bandos, y se suma a esto la participación de otro país, de un tercer país, es Arabia Saudita, que es el vecino que apoya a los grupos sunitas, que son los que tienen el poder. Y lo más reciente que tiene esta guerra es que ya tenemos 2,5 millones de desplazados internos y casi 180 mil refugiados que huyen a países como Etiopía, Somalia y Sudán. Antes de seguir con el resto de conflictos, vamos a escuchar una canción de compositor Santiago Feliú. Es la canción que se llama Por Cuántos Hay Que Defender la Paz. Es una canción relacionada bastante con el tema que estamos tratando. El autor es cubano, ya falleció recién, hace unos pocos años. Estaba todavía joven, pero nos dejó un legado muy importante sobre canciones de paz y la trova, nueva trova, la canción latinoamericana. Entonces vamos con la canción de Santiago Feliú y enseguida retornamos con el programa. Se demore tanto la verdad, que la belleza no esté en su lugar, que se confunda la luz con la oscuridad, con esa oscuridad con que el pasado insiste en detener la edad, lanzando su epidemia de mediocridad, que se premia y contagia nuestra realidad. Y en nuestra realidad, machismo, posición y un poco de maldad, para tener resuelta la felicidad. Por cuántos lados hay que defender la paz. No me dejo engañar, nuestra cultura se hace menos popular. No se puede esperar, confiando en que la historia nos dará un lugar. Lejos la historia está, y hay tanta gente por ahí que hay que salvar. El miedo a una censura no nos debe atar. Nuestro futuro es cuanto le debemos dar. Y no basta demostrar con arte puro y lleno de sinceridad. Demora tanto ver dónde está la verdad. Los bueyes con que aramos tienen hijos ya. No me dejo engañar, nuestra cultura se hace menos popular. No se puede esperar, confiando en que la historia un día nos dará un lugar. Lejos la historia está, y hay tanta gente por aquí que hay que salvar. El miedo a una censura no nos debe atar. Nuestro futuro es cuanto le debemos dar. Y no basta demostrar con arte puro y lleno de sinceridad. Demora tanto ver dónde está la verdad. Los bueyes con que aramos se deben cambiar. No me dejo engañar, nuestra cultura se hace menos popular. No se puede esperar, por todas partes hay que defender la paz, nuestra paz. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Reyek Mesaya, Cabra de Monte, Shahol. Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre desde las 20 horas en el Crossover Son Bar, Calama y Juan León Mera. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Centro, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Ven y participa a los talleres Radiando todos los viernes de octubre aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Informes al 099-2534 o al Facebook Carnavalito S. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso en el programa Al Derecho y al Revés por la red de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teníamos con pendiente el Día de la Paz Mundial. Es un día que se celebra en todo el mundo a partir de una reunión que hubo en Naciones Unidas, donde los 193 estados miembros, el sector privado, la sociedad civil, las instituciones académicas y la ciudadanía se unieron para apoyar la diversidad, la no discriminación y la aceptación de refugiados e inmigrantes. Habíamos hablado de algunos conflictos armados y algunos conflictos de guerras civiles, que hay en algunas partes del mundo. En Latinoamérica tenemos, dos casos bastante cercanos, el caso colombiano y el caso venezolano. El caso colombiano, que tuvimos conflicto, es un conflicto armado que se inicia en los años 60 en Colombia, cuando las guerrillas de corte comunista y el ejército se disputaron el control de ciertos territorios, en donde aparecieron también cerca de los años 80 algunos grupos paramilitares y otras bandas relacionadas con el narcotráfico. Entonces, son sectores, poblaciones rurales que se ponen en conflicto entre sí alrededor de varios actores que entran en disputa de los territorios. Las acciones del ejército causaron cerca de 220.000 víctimas y algo así como 5 millones de desplazados internos. En la actualidad el gobierno colombiano ha desplegado una negociación para tener un fin del conflicto con el principal grupo guerrillero, con las FARC. Las FARC durante mucho tiempo, casi 50 años, se dedicaron a quedarse infiltrados en la selva y desde ahí emprender acciones del tipo secuestros y demás violencia para conseguir recursos y poder financiar sus acciones políticas de corte comunista. Los secuestros de las FARC también originaron que un grupo de alta sociedad, de Colombia, se estableciera alrededor de las zonas de conflicto y generara un grupo armado paramilitar. que no son el ejército, porque consideraban que el ejército no hacía mayor cosa al respecto de proteger su seguridad, y empezaron a protegerse a sí mismos. Desde los años 70-80, los carteles de la droga también se disputan el terreno para el cultivo y comercialización de los estupefacientes. Entonces hay algunos actores que intervienen ahí. Desde el año pasado, el gobierno de Juan Manuel Santos lleva a cabo un proceso de paz con algunos actores. Hicieron un referéndum, hicimos un programa el año pasado, tuvimos una invitada muy interesante también que nos habló sobre el tema del proceso de paz, porque en este proceso de paz se hizo un referéndum y la gente votó que no estaba de acuerdo en que se haga un proceso de paz. Se reformularon las situaciones, se volvió a negociar, los grupos igual entraron, los grupos armados entraron en tregua no bélica, y se han negociado otros términos. En todo caso, el no en el referéndum dio paso a que se consideren mejores condiciones de negociación y mejores condiciones para la población en general. Aún así, todavía hay un alto grado de inconformidad sobre cómo se ha llevado el conflicto, porque básicamente las FARC también negociaron un conjunto de aplicaciones de poder. Ellos, por ejemplo, tienen una cuota de legisladores que van a ser parte de el Senado colombiano, y mucha gente no está de acuerdo con eso tampoco. Entonces, digamos, es un conflicto que todavía se mantiene. Los desplazados en la parte del campo todavía existen. Todavía hay violencia, los paramilitares no han cesado todavía en acciones de paz. Es un conflicto que está limitado hasta cierto punto, pero que digamos está por un camino en busca de la paz. Juan Manuel Santos recibió el premio Nobel por esta iniciativa, pero igual digo, hay una alta inconformidad sobre el tema. Y por último, el tema venezolano. En Venezuela, desde el año 98 que se instauró el régimen del gobierno de Hugo Chávez Frías, la sociedad venezolana ha tratado de llevar un modelo de gestión basado en las premisas socialistas, es lo que se llamaba el socialismo del siglo XXI, a la que algunos países de la región, incluyendo el Ecuador, también se acogió como postura ideológica de gestión de gobierno. El gobierno de Venezuela basó toda su estrategia económica en el poder del petróleo. Venezuela, consideremos que es el mayor exportador de petróleo del mundo, o uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, y las remesas que obtenía por el ingreso del petróleo se la distribuían en gestiones y en programas sociales de corte chavista. Cuando hasta hace unos 3 años el petróleo bajó, el nuevo gobierno de Maduro, que es la secuencia de Chávez, no pudo sostener el inflado gasto que tenía el régimen, y se vio en apuros para pagar, empezando por la deuda interna, y después se extrapoló a la deuda externa también. Venezuela tiene una de las crisis económicas que ha llevado a una crisis social muy fuerte, y eso también produce un sinnúmero de desplazados. Venezuela cuenta aproximadamente con ya casi 3 millones de venezolanos que han tenido que migrar hacia otros destinos. Ecuador es uno de ellos. Panamá es uno de los países que más venezolanos recoge, y una buena parte también de los venezolanos, un 15%, ha migrado a Europa, porque ellos durante los años 70 tenían un ingreso de europeos. Entonces ahora la descendencia de las personas que vinieron de Europa se regresan a donde sus antepasados, una buena parte de ellos están allá, y se evidencia una situación, un agotamiento de la política. tiene sus detractores, también tiene sus simpatizantes, y en este en esta situación detractores y simpatizantes también se ha armado una especie de guerra civil, en donde los simpatizantes, que son una base popular muy fuerte que tiene el chavismo en Venezuela, controla también una buena parte de las armas, y eso también hace de que la situación de violencia y de delincuencia sea un conflicto importante, que hace que los venezolanos tengan que migrar a otras partes. Y al inicio del programa escuchábamos también el editorial sobre lo que había pasado con un grupo de venezolanos que entraron al Ecuador y que opinaron sobre las facciones de los ecuatorianos, que somos tan agradables. En fin, esos son los conflictos actuales. Teníamos el conflicto de Medio Oriente, tenemos los conflictos, fuertes conflictos en África, tenemos también conflictos bastante serios acá en Latinoamérica sobre actores que intervienen. El narcotráfico es un actor muy fuerte, que tiene un poder económico muy fuerte también, que tiene un nivel de violencia alto y que se ha manifestado en acciones muy concretas. Consideremos durante los años 80 que lo que pasó con el cartel, los carteles de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del Valle de Colombia, y en México también. El poder que han adquirido, el poder económico y el poder político que han tenido últimamente los carteles, están el cartel de Juárez, el cartel de Sinaloa. Esto también deviene en una alta tasa de violencia, en una alta tasa de homicidios. Las ciudades más violentas del mundo están en El Salvador, en Venezuela. Caracas es la segunda ciudad más violenta del mundo, con la tasa de homicidios más alta. Y en México también, en Juárez, en Guadalajara, hay una tasa muy alta de violencia. Por un lado, las víctimas son parte de los mismos grupos, de los carteles, pero también hay un número muy importante de personas, digamos, de víctimas, de daños colaterales, de víctimas civiles que no tienen nada que ver con los conflictos. Cualquier vida que se pierda por un conflicto armado, cualquier vida que tenga que ser desplazada de su país de origen por un conflicto armado, es una vida a la que hay que regresar a ver y que hay que tomar en cuenta. Nos vamos ahorita con la última canción del programa, que es una canción de Violeta Parra. Se llama la canción Los Pueblos Americanos. También nos habla un poco sobre el tema que estamos tratando hoy. Teníamos una canción muy cortita, nos tomó un poco de sorpresa, minuto 20 aproximadamente, la canción de Violeta Parra. Aparte del Día Internacional de la Paz Mundial, También tenemos que el día 23 de septiembre fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Y la otra fecha que teníamos pendiente es el día 28 de septiembre, que es ya mismo este próximo 28. Es el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Son dos temas que tratan también, que tienen que ver con el asunto de la salud sexual y reproductiva, los derechos de las mujeres, la situación de vulnerabilidad que tienen las mujeres frente a algunas políticas, digamos, o frente a la misma situación social y cultural que embarga a la población latinoamericana alrededor del, y no solo latinoamericana sino también del mundo, sobre el machismo y sobre la violencia de género. El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, un nombre un poquito largo, pero importante que se digan cada una de las palabras que se mencionan. Es del 23 de septiembre, es un día que fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres. También es un poco largo, pero destacar de este Día Internacional, que funciona, o digamos está dentro del ámbito de los Días Internacionales de los Derechos Humanos, desde el año 1999. Porque el 23 de septiembre del año 1913, o sea, hace más de 100 años ya, se promulgó la primera ley, la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. En ese entonces se denominó prostitución infantil, no es válido el término como tal, porque cuando las niñas ejercen explotación sexual no es voluntario, entonces no podemos hablar de prostitución, estamos hablando de explotación sexual. Pero en el año 1913 se empieza a hablar por primera vez, y el país pionero para hablar del tema es Argentina. Se instaura la ley Palacios. Esta ley es la primera de Latinoamérica y la primera del mundo en tratar este tema. La trata como tal consiste en la compra-venta, explotación de niñas y adultos, de niños, niñas, adultas y adultos también, por redes de tráfico de personas. Hay dos formas de tráfico de personas, de explotación: la una es sexual y la otra es laboral. Digamos, en este caso estamos hablando de la explotación sexual, y es una situación que se exacerba, que es una situación que se evidencia y que se vuelve más evidente a partir de factores como pobreza, discriminación, desigualdad de género, violencia contra las mujeres. En situaciones como las que vive Latinoamérica, de pobreza y de violencia, son un caldo de cultivo perfecto para que, ya sea por engaño o por extorsión o por violencia misma, digamos, todo es violencia, pero por extorsión o por violencia física, se empiecen a reclutar o a secuestrar niñas o adolescentes para ser explotada sexualmente. En el mundo se estima que aproximadamente 1.8 millones de personas sufren la lacra de la explotación sexual, y es un delito que es el tercero más lucrativo del mundo, después del narcotráfico y del petróleo. Es el negocio de la trata de personas, es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Y en un informe de la Comisión Europea se señala que el tráfico con fines de explotación sexual no se ha abordado de manera eficaz y no ha disminuido. Eso es importante resaltar, porque la situación de las personas en situación de explotación sexual no ha mejorado a pesar de las leyes. Es decir, ya llevamos más de 100 años con leyes que regulan y leyes que prohíben y que tratan de erradicar la explotación sexual y la trata de personas, pero no han habido muchos avances. La ley no nos ha ayudado mucho alrededor de eso. En la Unión Europea se detectaron aproximadamente 24.000 víctimas entre 2008 y 2010. Sin embargo, es un dato bastante corto porque una buena parte de las víctimas de explotación sexual se encuentran en la clandestinidad y no hay una forma, digamos, eficaz de determinar un número más exacto. Entonces es un aproximado que tiene bastante sesgo. De las víctimas de explotación, digamos, de trata de personas, el 60% son víctimas de explotación sexual. La Oficina de Estadística Europea advierte que el 80% de las víctimas europeas de trata de personas son mujeres y niñas, que en el caso de trata con fines de explotación sexual el porcentaje supera el 95%. Entonces estamos vigentes en una situación muy compleja todavía, que a nivel del mundo todavía no se logra determinar con exactitud en cuanto a víctimas, y lo que tenemos son datos estimados, pero es una situación que al darse en la clandestinidad resulta bastante complejo el seguimiento, la aplicación de la ley, por más normativa que exista. Es un negocio que tiene que ver con el consumo de prostitución también, es decir, digamos, existen las redes no solamente explotan a niñas, también explotan a mujeres, y tienen a mujeres trabajando en burdeles alrededor del mundo. Se estima que solamente, digamos, ya en un ámbito más local, en Quito, existen aproximadamente 400 locales de consumo de sexo femenino, en donde mujeres, algunas trabajan ahí y otras son explotadas en una gran parte también. No hay todavía como una legislación, en ningún lugar del mundo existe una legislación que sea 100% efectiva. Digamos, en algunos países como en Suecia se penaliza al consumidor, y en muchas partes del mundo se ha buscado que el consumidor también sea el penalizado al respecto, pero todavía no llega a darse, y eso hace que más bien el negocio sea cada vez más clandestino. En Latinoamérica no se penaliza todavía el consumidor, pero hay, digamos, en algunos lugares como en Estados Unidos o en Argentina, en donde se penaliza al local. Digamos, no pueden existir locales de trata de personas, no pueden existir locales de prostitución, y en estos lugares también se vuelve más clandestino, y eso hace que se dificulte también. Parte también de quien consume. Entonces, digamos, es un llamado más bien a lo personal. Si hay consumo, hay demanda, y eso obliga a que exista todavía gente que esté siendo explotada sexualmente. Es de la esclavitud del siglo XXI. Estamos ya por terminar el programa, sin antes mencionar el otro tema que teníamos también, ¿no? El día 23 de septiembre decíamos que era también el día de... claro, decíamos el día de la explotación sexual y el tráfico de personas, pero el día 28 era el día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Coincide también con la presentación de algunos informes a Naciones Unidas sobre la situación de niñas y adolescentes en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, derechos que han sido vulnerados, situaciones en Latinoamérica que todavía no se llegan a dar efectivamente para reducir la vulnerabilidad de niñas y adolescentes en situación de violencia sexual. Niñas que han sido violadas, todavía, digamos, el Estado y la sociedad no ha permitido la despenalización del aborto, la todavía se criminaliza la interrupción del aborto, la interrupción del embarazo en muchos países. En el Ecuador también se ha penalizado. Es un tema bastante controversial, es un tema que nos invita a tener una jornada entera, varios días, durante varios programas para hablar sobre el tema, pero es un día que gracias a estos días que se establecen, se ponen como en agenda. Estamos ya por cerrar el programa. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Colectivo Pro DH, Pro Derechos Humanos, a seguir en la programación de la radio en 990 AM